Buenos días a la audiencia de Farco. Les comentamos que en la provincia de Mendoza se presentó el proyecto de ley en relación al cupo femenino en los escenarios. Desde la Mosquitera dialogamos con Paula Cassiani del MIM y de la colectiva Grita, que nos decía lo siguiente. Brecha, donde, por ejemplo, en la Argentina las mujeres rasan el 20% en festivales. Estamos hablando de los festivales más importantes de la región y del mainstream. Entendamos que la música es un gran negocio y lo que intenta hacer esta ley no es solamente, que es algo muy importante, establecer un cupo equitativo en cuanto a lo simbólico y a la mirada y a la opinión que las mujeres pueden dar sobre el mundo a través de las canciones, a través de de su música, sino también lo que intenta estipular esta ley es una equidad y una igualdad en cuanto al derecho a lo laboral. Por eso empezaba diciendo, la música es un negocio, se mueven muchas masas de dinero en estos grandes festivales. Entonces, bueno, hay que entender que las mujeres también tienen derecho a acceder al trabajo. Este proyecto lleva a cabo los distintos espacios relegados históricamente a las mujeres en relación a la música. Uno de ellos es el sonido. Hablamos con Ana Clara García de la Cooperativa Sonora, que nos comentaba esto. Este proyecto de ley es no un paso, son como un montón de pasos adelante para que no solo las mujeres músicas estén en la escena, sino que lo puedan disfrutar y que no tengan a nadie diciéndoles cómo lo tienen que hacer. Mariana Mata, música que llegaba desde el interior de la provincia de Mendoza, nos dirigió las siguientes palabras. Parece increíble que tengamos que recurrir a una ley cuando debería haber una conciencia colectiva de quienes debemos participar de los diferentes eventos que son nuestros, en nuestras fiestas. Ahora que estamos juntas, las mujeres seguimos ocupando espacios y seguimos luchando por nuestra igualdad. Desde La Mosquitera, desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, informamos para Farco.